una tarde llena de estrellas. Mi vida es fugaz y no soy una estrella. Andaba por pasión y tocaba la más gratis. Ahí bailaba la negra soledad. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron en los costados? Van a hacer el pogo todo el mundo, toda la familia. Los chicos, las chicas, la familia, todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias por todo. Dice.